10 de la mañana, 40 minutos. Estamos metiéndonos en lo que nos interesa puntualmente, que es el Valle de Punilla, por ser nuestra zona. Y vamos a compartir testimonios de los legisladores provinciales que se hicieron presentes ayer en esta reunión que se dio en Cosquín, organizada por la Asamblea Ambiental de Cosquín. Se armó una reunión con los legisladores que los últimos días estuvieron presentando recursos ante la unicameral, que van en busca de hacer su parte en esta lucha que no solo incluye a vecinos, a interesados en el medio ambiente, sino que ahora suma también a los legisladores. Vamos a empezar la revisada de quienes estuvieron presentes. ¡Epa! No se me suba. El gallego Matías Gramajo estuvo ayer compartiendo la reunión, obviamente, organizada. Y también además tomó a cada uno de los legisladores, les pudo ir sacando algunas palabritas a cada uno. Vamos a arrancar por Liliana Montero, que el galle tenía ganas de que arranquemos por ahí porque le resultó interesante la conversa. Vamos a escucharla. Liliana Montero en Panorama, en la que fue la cobertura con la reunión de ayer con los legisladores provinciales, tema autovía. Mi nombre es Liliana Montero, soy legisladora de la provincia. Hace 15 días o 20, me parece que fue María José a verme, pidió una reunión. Y en ese contexto me planteaba la necesidad de que los legisladores vengamos. Y ella me decía, bueno, díganme cuándo pueden ir. Y entonces me acuerdo que le dije, no, el tema es al revés. Ustedes díganos cuándo quieren que vayamos. Ustedes son los que tienen que exigir la presencia de nosotros los legisladores en la reunión que ustedes decidan. Así que para mí es un placer ver esta reunión. También coincidíamos con María José de que era necesario que en esta reunión estuviésemos representados la mayor cantidad de voces desde los distintos espacios políticos. Esta no es una reunión que nos sirve a nosotros desde el lugar de dirigentes políticos, sino que es una reunión que les debe servir a ustedes como ciudadanos para que los dirigentes políticos estemos a la altura de las demandas que ustedes tienen en este momento. Miren, mucho se ha dicho y coincido, todos los que estamos acá sentados venimos de largas luchas acompañando a los ciudadanos en cada una de las instancias que han tenido a los cordobeses en la calle para defender ni más ni menos que nuestra tierra, nuestro ambiente, como equivalente de futuro y de presente. Personalmente, soy autora de las denuncias que tienen al gobierno de la provincia en relación al Camino del Cuadrado. Y en esto quiero hacer una consideración. La justicia de Córdoba es una justicia cómplice. Cómplice del gobierno de Unión por Córdoba. Esta justicia no ha investigado ninguna. De las obras que el gobierno de Córdoba ha llevado adelante y que ha atropellado no solamente el medio ambiente, sino también la economía de los cordobeses. Lo del Camino al Cuadrado, ustedes lo conocen bien porque son parte de él. Y sabemos todos que tuvo una traza determinada exclusivamente en su bajada por los intereses económicos e inmobiliarios de uno de los referentes más importantes del Partido Justicialista de Argentina. Entonces, no hay que confundirse. La traza que se decide para la Ruta 38 está, como bien se dijo, determinada por intereses económicos, nacionales, provinciales y también del Valle de Punilla, y por la perpetuidad en el poder de algunos que hace muchos años hacen negocio. Mi compromiso personal, como el de cada uno de los que estuvo acá sentada, de los que está sentado, es avanzar de la mano de ustedes en cada una de las acciones que decidan. Si hay que ir a hablar con la justicia, vamos a ir a hablar con la justicia, más allá de mi escepticismo. Si hay que encabezar las marchas, vamos a encabezar cada una de las marchas. Pero tengo una convicción. A este gobierno, como a todos los gobiernos en realidad, miren, al poder solo lo limita la ciudadanía en la calle. Esta es la respuesta que tenemos que dar. La experiencia nos dice. En febrero presenté un pedido de informes sobre la Ruta 38, en donde le pedía todo, que me digan cuánto costaba, la traza, que me adjuntaran los planos, nada. Y también presentamos, junto con la legisladora Bangui y el legislador Somoza, una nota al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, porque en ese momento estaba el rumrum de que la universidad avalaba los estudios de impacto ambiental. También presentamos una nota, porque acá yo también soy egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y eso no me habilita a hablar en nombre de la universidad. Entonces queríamos saber si la universidad efectivamente estaba avalando estos estudios. Tampoco hasta el día de hoy tuvimos respuesta. Por lo tanto, agradecerles, decirles que estamos para escucharlos y que vamos a estar en cada una de las instancias en las que nos compete como representantes del pueblo, pero fundamentalmente en las instancias que ustedes, como ciudadanos, nos exijan que estemos. Nada más. Escuchamos a Liliana Montero. Recordá que Liliana Montero había abandonado el bloque de Córdoba Podemos este mes, durante abril, aduciendo que había algunas discrepancias de criterios y que bueno, que había llegado ese momento, así que está como con un unibloque de ella independientemente. Ayer se hizo presente en la reunión con los vecinos del Valle de Punilla que mantuvieron con los legisladores provinciales. Vamos a otro de los testimonios de la jornada de ayer. Vamos a escuchar a Ezequiel Peserini, del FIT. En este caso arranca un poco empezada la conversa, nos avisa el gallego. Ahora me sirve el tiempo y no me alcanza. Yo soy el legislador Adolfo Somoza, soy vecino de Punilla hace 45 años. Y voy a aprovechar el tiempo, creo que fue absolutamente claro Ezequiel recién cuando hace la descripción de la obra, para ver dónde estamos parados hoy. Yo lo escuchaba al compañero que presentó y acá está presente Punilla. Acá están presentes los vecinos de Punilla, hay un corte transversal que no es partidario, hay concejales de distintos partidos, sí, como hay concejales de distintos partidos, representantes de distintas organizaciones sociales, y esto es Punilla. Esto es la Punilla que quienes somos habitantes de este departamento hace 35 años yo vengo padeciendo y peleando por el replanteo de la Ruta 38. Es una cosa que siempre lo planteamos en Punilla, que necesitamos un replanteo. Es una ruta colapsada, es una ruta de muerte. La hemos recorrido de punta a punta con Liliana Montero cuando éramos jóvenes. Y ya en esa época era complicado, pero era un Punilla más chico. Era un Punilla que no tenía el desarrollo inmobiliario que tiene ahora, que no teníamos ciudades dormitorios, que las ciudades cabeceras eran pequeñas. Mi ciudad, Carlos Paz, hoy tiene 90.000 habitantes, cuando nosotros empezamos con este departamento tenía 20. ¿Y dónde estamos parados hoy? Hoy estamos parados en la impotencia de que vemos que una cosa que muchos pedimos muchos años, que nos prometieron muchos años, que era el replanteo de esta ruta, hoy nos obligan a decir, che, el fin no justifica los medios. Hola. El desarrollo económico no lo es todo. ¿Dónde estamos parados hoy? Hoy estamos parados con un grupo de legisladores que creo que hay que decirlo. Ayer en la Comisión de Asuntos Ecológicos, con la legisladora Bagni, invitamos al legislador del gobierno que hoy vinieran a escuchar. Que hoy vinieran a escuchar y a ver efectivamente qué dice Punilla. Y también dentro de Punilla, también tenemos que decirlo, los intendentes tuvieron que dar la factibilidad de la obra y la firmaron todos. Y esto llama la atención, vecinos, esto llama la atención de cuáles son los intereses que realmente estamos discutiendo acá. ¿Estamos discutiendo el progreso del departamento? ¿Estamos discutiendo la accesibilidad del norte? ¿Estamos discutiendo un negocio inmobiliario? ¿Estamos discutiendo la protección del monte nativo? Y sí, estamos discutiendo todo esto. También quiero trasladarles, y esto en función de no generar una falsa expectativa, de la impotencia que podemos sentir los 2, 4, 6, 8 legisladores que estamos presentes acá. Los 8 legisladores que estamos presentes acá representamos un arco en la provincia, representamos hoy a distintos partidos políticos y no representamos la mayoría. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Esta es la respuesta que tenemos que tratar de mostrar. ¿Dónde estamos parados? El día 11 tenemos una audiencia pública en la provincia en la cual ya nos han comentado que el gobierno tiene previsto una metodología, tiene previsto oradores, tiene previsto que quienes están a favor de la obra sean los primeros que hablen, manejado por la Secretaría de Ambiente y su secretario Javier Urich, siempre funcional en este tipo de cosas. Y nosotros vamos a ir y vamos a plantear distintas alternativas como queríamos venir a evaluar o queremos venir a evaluar hoy con ustedes, que realmente por el gobierno no han sido tenido en cuenta. Acá no hubo 6 proyectos, acá hay un proyecto que el gobierno llevó adelante, un proyecto que nosotros pretendemos decir no es lo que Punilla quiere, no es lo que todo Punilla quiere por lo menos, pero estamos en una realidad que el tiempo nos está apremiando. Rescato algo que decía Ezequiel recién, también estuvimos ahogados hace 2 años en diciembre con la ley de bosques que ya salía y una movilización popular la frenó. No fuimos los legisladores con los discursos, no fuimos los legisladores con las posiciones políticas, fue la movilización de los vecinos de Córdoba que dijeron basta. Hoy el universo es más chico, hoy nos toca Punilla. Como vecino de Punilla, no voy a hablar como legislador, no voy a hablar como representante de un bloque político ni de un partido político. Como vecino de Córdoba, de Punilla, creo que hoy necesitamos de todos y cada uno que salgamos a gritar, que así como dijo recién la compañera, salgamos a la calle, tenemos que hacernos ver en la calle, porque la única que va a poder frenar, que por lo menos se evalúen otras alternativas, es que el gobierno vea esto que hoy los legisladores estamos viendo acá, Punilla movilizado. Desde ya, a disposición, desde ya, toda la alternativa estratégica que haya de ir a la justicia, de traer a la Comisión de Asuntos Ecológicos, desde ya cuenten con este legislador y creo que con los que estamos sentados en la mesa, pero seamos conscientes, nuestras armas hoy son muy pocas si vamos por la vía institucional. Nuestra arma hoy creo que es hacer ver esto que está presente hoy para que el gobierno se dé cuenta que los vecinos de Punilla no estamos de acuerdo con que el fin justifique los medios. Cero. Estábamos escuchando a Adolfo Somoza, perdón que yo presenté mal, se me transfulgaron los audios que mandó el gallego en la cobertura que hizo ayer de esta reunión con los legisladores y los vecinos del Valle de Punilla, los legisladores provinciales. En este caso fue Adolfo Somoza del Frente Cívico y recordemos que el Frente Cívico está por dentro de la Alianza Cambiemos aquí en Córdoba. Ahora sí, escuchamos a Ezequiel Perezini del Frente de Izquierda y los Trabajadores en la jornada de ayer. En donde muestra que la movilización y la organización en defensa del ambiente y la calidad de vida ha crecido en Córdoba, creo que es un elemento fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta. Sepan ustedes que este ámbito de debate y discusión es mucho más democrático de lo que se da en la legislatura, por eso que creo que podemos debatir y conocer las situaciones directamente es un elemento muy importante. Yo creo que esto tiene muchos elementos y aristas para verlo, pero creo que es también parte de un paquete internacional, la Ruta 38 y las obras viales en nuestro país forman parte del corredor bioceánico, tienen el interés de transportar y trasladar mercancías desde las capitales de Argentina hacia Chile, y para eso tienen que realizar todas estas obras, digo, Esto es parte del plan IRSA que destruyó el ambiente en Brasil, que destruyó el ambiente en Bolivia y que también encontró la resistencia de las comunidades originarias y de las organizaciones populares en esos países. Entonces, es un plan objetivo, digo, es hacer vías, trenes en camino. Está el proyecto de los bitrenes dando vuelta. Digo, son todo una, es un paquete político que tiene claros objetivos. Y el objetivo no es solo transportar a los más de 10.000 automóviles que transcurren por esta ruta todos los días, sino que es muchísimo más grande, es más a fondo. Entonces, en ese sentido, ordenan los gobiernos, ordenan los territorios, no al servicio de las comunidades que allí viven, sino al servicio de los grandes empresarios que con esto buscan optimizar sus ganancias. Y acá la autovía creo que muestra todo esto en un proyecto pequeño, en su lugar, en donde viven todos los días, el negocio inmobiliario, el negocio con las constructoras, el negocio del transporte, el negocio de lo que significa construir una autovía de esas magnitudes, en donde gobiernos, grandes empresarios están metidos hasta la manija, porque ellos también se enriquecen. Lo decía Laura, van a pagar 9 meses más, 210 mil millones de pesos creo que sale el metro. 210.000, ¿cuánto? Hay que evaluarlo, buscarlo. Bien, busquemos, es una locura de plata lo que el gobierno está dispuesto a pagar. En ese sentido, el impacto, algunos después pueden informarlo con precisión, pero el impacto ambiental que tienen esto es un impacto ambiental generado, provocado, es consciente, no es un error. Entonces han elegido esa traza para efectivamente garantizar el negocio millonario, que significa a costa de perder un 70%, no de bosque nativo, de zona roja altamente protegida y con mucho potencial de desarrollo. El yacimiento de uranio efectivamente no fue tocado en los últimos años ni explotado para conservar la salud y las condiciones de vida de Coquín. Hoy no va a haber explotación, pero el gobierno no ha realizado ningún tipo de estudio ambiental serio de lo que significaría que la traza pase por esos lugares. Y creemos que es efectivamente un proyecto que efectivamente tiene irregularidades. Un abogado podría precisar un poquito mejor, pero el financiamiento ya está aprobado con un decreto firmado el 3/20/2018, aprobado, el financiamiento está aprobado, 4.000 millones, y sin embargo todavía no tenemos la claridad. Todavía no se han hecho los estudios de impacto ambiental en todo el proyecto, por eso que creemos que podemos alcanzar todos los pedidos de informe necesarios en la legislatura. Creo que una iniciativa buena sería que la Comisión de Asuntos Ecológicos de la legislatura venga a sesionar al lugar, aquí, o en el lugar donde se están realizando los trabajos sobre la tierra. Los legisladores acá presentes tenemos que pedir una audiencia con la jueza que tiene el amparo y que todavía no ha respondido, pero no para llevar nuestras inquietudes, sino las que ustedes están pidiendo. Y para terminar, creo que hay que reivindicar el método, que es el de la organización, la discusión, para efectivamente avanzar de la misma forma que detuvimos la ley de bosque, que echamos a Monsanto y Malvinas argentinas. Creo que hay que extender el conflicto. En Córdoba no se conoce este conflicto a fondo. Entonces es una tarea poder extenderla con las organizaciones ambientales hermanas y garantizar mecanismos democráticos y participativos a través de los cuales podamos resolver los problemas de hábitat, los problemas habitacionales y también los problemas del ambiente y del transporte, de cara a paralizar todas las obras que esto signifique. Nada más, disculpen la verdad que me está pidiendo. Estamos escuchando las presentaciones, las exposiciones de cada uno de los legisladores que ayer se hicieron presentes en el Valle de Punilla, más precisamente en Cosquín, para hablar con los vecinos de Punilla preocupados por esta autovía de montaña. Más bien que le dicen que no. Recién escuchábamos a Ezequiel Perecini del Frente de Izquierda y los Trabajadores y ahora nos vamos a escuchar, porque tengo un montonazo. Vamos a escuchar a Viviana Mazares, del PRO, justamente, también de la Alianza Córdoba Cambiemos. Recordemos que está la Alianza Córdoba Cambiemos, compuesta por el PRO, por el partido de Mauricio Macri, por la Unión Cívica Radical y por el Frente Cívico, también que escuchábamos hace un rato a Lozano. En este momento vamos a escuchar a Viviana Mazares del PRO. Buenas noches, mi nombre es Viviana Mazares, yo represento al bloque del PRO en la legislatura. Quiero agradecerles que hayan hecho esta reunión. Me gusta esta reunión para poder escucharlos, porque para eso estamos. Comparto las palabras del legislador Somoza. No es fácil torcer la decisión de Unión por Córdoba, no es fácil. Ellos tienen mayoría en todo y como siempre sacan todo expeditivamente. Muchas veces nos mandan proyectos entre gallo y medianoche de un día para el otro para que aprobemos, o sea, para que ellos aprueben y para que ellos, como tienen mayoría, hacen lo que quieren. Y esta vez, yo solo les quiero decir lo siguiente, la fuerza la tienen ustedes, porque nosotros podemos ir, patalear, discutir, pero la fuerza la tienen ustedes saliendo a la calle y convocando, en lo que nosotros lo vamos a apoyar. Porque ellos, eso es lo que a ellos les molesta. A ellos les molesta que la gente salga a la calle, que la gente comente la bronca que tiene por esto que se está haciendo. Así que, como dijo Adolfo, nosotros vamos a hacer todo lo que podamos, pero a veces no lo podemos hacer. No tenga tantas expectativas de lo que vamos a poder cambiar nosotros. Nosotros necesitamos de ustedes que salgan, de ustedes que protesten, de ustedes que comenten. Y bueno, con eso cuenten con nuestro apoyo. Nosotros vinimos hoy a escuchar y a llevarnos todas sus inquietudes y después transmitirle a nuestros compañeros que no han podido venir para ver de qué manera vamos una estrategia con todo lo que vamos a saber de ustedes en el día de hoy. Así que les agradezco la invitación. Y no bajen los brazos, luchen por lo que ustedes creen que son sus derechos. Escuchábamos a Viviana Mazares de El PRO en la reunión ayer con los legisladores provinciales. Nos toca el momento de Córdoba Cambiemos. Vamos a escuchar a Fresneda cuando le tocó el micrófono y la exposición ante los vecinos. Por favor, les pedimos respeto y silencio a la palabra. Buenas noches, yo soy Martín Fresneda, jefe del bloque Córdoba Podemos. A través de nuestro concejal Raúl Cardinali, que está por ahí, allá, habíamos planteado la necesidad del bloque nuestro de tener una conversación con los vecinos para ver realmente desde dónde se estaba planteando esta problemática desde el punto de vista de los vecinos. Nosotros teníamos en claro que el proyecto del IPLAN 2011 era el proyecto que dentro de todo sintetizaba más, como lo dijeron los presentadores, en la necesidad de poder mejorar la infraestructura, no solamente de este departamento, sino del corredor hasta el límite con La Rioja, por un montón de factores que tengo entendido que esta asamblea no se niega de ninguna manera a llevar adelante esa obra. Por eso, para nosotros era importante venir a escucharlos. Ya se ha dicho mucho y se ha planteado básicamente los puntos más importantes. Nosotros hicimos un pedido de informe y no fue respondido el pedido de informe. Y básicamente el pedido de informe es y está todavía pendiente y con pedido de tratamiento sobre tabla para el día miércoles que viene, con el objeto también de poder no solamente formar parte de la visibilización de un problema que no solamente es de este departamento, sino un problema que ya viene siendo de toda la provincia, un problema que es del país, un problema que es de la región. El Acuerdo de París de no reducir justamente la cobertura vegetal por el recalentamiento mundial es una realidad que muchas veces no lo queremos asumir como sociedad y mucho menos las visiones cortoplacistas de algunos gobiernos. Sabemos muy bien, por lo menos los legisladores que estamos acá, del compromiso que hemos asumido en protección del medio ambiente, el compromiso que asumimos en la defensa de la ley de presupuestos mínimos de defensa de bosques nativos, y también de la 9814 con todos sus defectos y la ley de ambiente. Sin duda hay un camino político y sin duda hay un camino legal para poder tratar de que cualquier obra que se haga sea respetando la ley. Y yo creo, y parte de la voluntad nuestra de estar acá, es que este proyecto afecta sin duda el ambiente, afecta el uso del suelo, afecta la posibilidad de una planificación. Coincido que hay intereses inmobiliarios, y al afectar todos estos aspectos creo que se debe cumplir con una exigencia que la tiene la ley de ambiente, pero también la 9814 de defensa del bosque nativo, que es un proceso participativo. En ese proceso participativo es que los que tenemos alguna responsabilidad cuando llegue ese proyecto finalmente a la legislatura, es al menos, si bien es una responsabilidad de la institución del Poder Ejecutivo, ¿sí?, entiendo que nuestro compromiso aquí también tiene que ver con escuchar a los vecinos, también tiene que ver con escuchar las alternativas y también la elaboración de esas alternativas. Esas alternativas entiendo que pueden ser elaboradas colectivamente. Entiendo que los gobiernos deben escuchar a la gente, entiendo que los legisladores debemos ser poleas de transmisión de alternativas que por sobre todas las cosas preserven la vida, la salud, la dignidad de toda la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, cuenten con todo el bloque de Córdoba Podemos para ir al lado de lo que la sociedad discuta, la sociedad debata, y también lo que los jueces y fiscales, porque coincido con lo que planteó Perecini, nosotros podemos de alguna manera ir a hablar con los jueces para que de alguna forma tengan en cuenta algunos aspectos jurídicos de las leyes que muchas veces no lo quieren tener en cuenta. Así que sencillamente a disposición, y insisto, vinimos a escuchar y vamos a tomar nota de cada uno de los comentarios que tengan ustedes. Muchas gracias. Escuchábamos la exposición de Martín Fresneda, legislador del bloque Córdoba Podemos, el peronismo que no está por dentro de Unión por Córdoba, lo que podríamos reconocer como el kirchnerismo provincial. Por último, en esta repasada de los legisladores que tomaron la palabra, salvo que no tenemos el gallego Avisa, que no pudo grabar a Eduardo Salas, que también tomó la palabra ayer del FIT. Pero por último vamos a escuchar a Amalia Bagni de la Unión Cívica Radical en esta reunión con los legisladores que cubrimos de primera mano. Lo escuchaste, no fueron conversaciones fuera de micrófono, sino que fueron las exposiciones que se dieron ayer en la reunión con los legisladores provinciales aquí en Cosquín para tratar el tema autovía de montaña. Ahora Amalia Bagni de la Unión Cívica Radical, también por dentro del Frente Cambiemos, junto con el Frente Cívico y con el partido PRO de Mauricio Macri. Buenas tardes. Mi nombre es Amalia Bagni. Soy de la Unión Cívica Radical, vivo en la ciudad de Altagracia. Vicepresidente de la Comisión de Ambiente en la legislatura. Y la verdad que sí, como decían varios, las pasamos duras cuando se discutía la ley de bosque, la modificación de la 9814. Lamentablemente, venimos pidiendo hace un tiempo que se actualice y se arme todo lo que es la organización ambiental del territorio, y nos evitaríamos esto y otros tantos pedidos de informe que hace la oposición en la legislatura. Si nosotros determináramos dónde podemos y donde no podemos, como en este caso, que tenemos hasta la actualidad el mapa, zona roja, donde no hacer una obra. Las audiencias serían al solo efecto de decir lo que a uno le parece, si aquellos estudios de impacto ambiental que presentan los oferentes, en este caso el gobierno de la provincia, se haría mucho más fácil, porque uno determinaría que eso es zona roja y se terminó, ahí no se toca. Pero parece que el gobierno de la provincia tiene privilegios que ellos mismos no pueden soslayar. Yo no estoy de acuerdo con algunas expresiones aquí vertidas, con lo que se refería, no sé si lo dijo creo Oscar, me parece que fue él. ¿Qué dije, Oscar? Pero dijo, por eso siempre lo asocio conmigo. Eduardo, perdón. Eduardo Sala. Oscar Sala es un... Ay, así me decía, media la boca. Perdóname. No, Oscar González también tiene mucho que ver. No, lo asocié a un dibujante, Oscar Sala de Altagracia, perdón. Un gran dibujante y humorista. Con el tema de la cuestión de progreso y lo que es el corredor bioceánico que une lo que es el Atlántico con el Pacífico para poder sacar la producción. Lo dijiste vos ese, perdón, viste, encima te cambié el nombre, gracias ese. Estoy a favor del progreso cuando podemos y jerarquiza a los pueblos en nuestra Córdoba. No estoy a favor del progreso cuando tenemos en vías de extinción lo que es una de las partes más bellas que tiene la provincia de Córdoba, que es este recorrido turístico de la ruta 38. Y veníamos con Viviana, que la pasé a buscar por Carlos Paz, y le digo, mirá lo que se va a perder el turismo dejando como espalda a lo que es esta vista del lago y el... ¿Perdón? Eso es porque falta la planificación. Si nosotros, si uno hubiera planificado con anterioridad, hoy tendría un lago para abastecer agua y no para recolectar las heces de todo el Valle de Punilla. Me perdí con lo que venía diciendo la señora. Veníamos viendo aquellos pequeños puestitos que hacen, digamos, a lo que es la esencia del turismo cordobés y que es el folclore de Punilla, de Tras la Sierra, de lo que es Calamuchita, y que con todas estas grandes autovías lo terminamos perdiendo. Miren lo que ha pasado con la autovía 36, lo que ha pasado con la 5, que nos atraviesa a todos los pueblos de Santa María. No solamente la peligrosidad, sino que van muriendo, digamos, y teniendo otras prioridades, que son el llegar, el acceso rápido, y no el atender las cuestiones de aquellos ciudadanos que vivimos en Córdoba. Y ya se me termina el tiempo, pero quiero decirles que estoy a favor del bosque nativo y que lo que necesiten en la legislatura, bien lo dijeron acá, nuestras voces no son escuchadas por el oficialismo, pero sí cuando nos unimos todas las voces. Y hemos venido para escucharlos. Esta última exposición que compartimos fue la de Amalia Bagni de la Unión Cívica Radical en la reunión de los legisladores provinciales que se hicieron presentes en el Valle de Punilla, más precisamente en Cosquín, para hablar con los vecinos del Valle, escucharlos como han dicho todos en sus exposiciones. Veremos cómo sigue esta cuestión y esta alianza en base a las distintas líneas de acción que han tenido las asambleas del Valle de hacer reclamos directos a las comunas y a los municipios, de mandar en cartas a la Universidad Nacional de Córdoba respecto de esa firma que aparece del instituto autorizando todo lo que tiene que ver con el estudio y con el estudio de impacto ambiental, me refiero. Bueno, otra de esas líneas es trabajar a través de nuestros representantes en la unicameral, y si bien todos se manifiestan un poco débiles respecto a qué se puede hacer desde ahí adentro, también se activa esa pata en esta lucha. Antes de cerrar este bloque, queremos pasarte información porque desde las distintas comunas, pueblos, nos están diciendo por dónde ir a firmar las planillas de solidaridad, de reclamos, y también dónde inscribirse para la próxima audiencia pública el próximo 11 de mayo. En este caso, en Huerta Grande, atención, estimados, dice así la gacetilla comunicado en el que informan dónde ir a inscribirse. Estimados, en Huerta ya tenemos un lugar para inscribirnos en la audiencia. Será en el kiosco del Sapo, que es en San Martín 940. Es solo cuestión de pasar y llenar y firmar los formularios. Después, otra parte de la asamblea se ocupará de inscribirlo ante la Secretaría de Ambiente. Repito, los vecinos de Huerta Grande pueden pasar por el kiosco del Sapo, San Martín 940. Se llenan ahí las cosas y después una comisión va y lleva los papeles a Córdoba. También pasamos la misma información respecto a La Falda. Para firmar el no a la autovía de montaña por La Falda, están mandando la siguiente información. En la oficina del defensor del vecino, en La Falda, avenida Kennedy 146, en esa galería, la galería Kennedy, local número 4, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30, hay un petitorio para firmar. También podés imprimir o fotocopiar un petitorio y luego presentarlo en la defensoría del vecino. También se puede... podés juntar firmas y luego entregar el petitorio en la defensoría del vecino. Somos muchos los vecinos diciendo no a esta traza por la montaña. También se suman en esta convocatoria a firmar y a participar de la audiencia pública el defensor del vecino de La Falda y el Consejo de la Ciudad. Lo último que queremos también pasarte por la radio son informaciones que van respecto a, bueno, así esta traza realmente va a tener una removida de los suelos que se sabe tienen una buena cantidad de minerales y de cuestiones ahí cerca de la mina de Rodolfo. Bueno, se sabe que en cuanto se mueven un poco los suelos, se arman las combustiones, las mezclas y se va a estar produciendo el gas radón a partir de esas combinaciones. Bueno, el gas radón, una información que nos llega, dice que se va a liberar en grandes cantidades cuando se remueva el suelo de las sierras para construir esta autovía. Este gas venenoso puede viajar cientos de kilómetros en todas direcciones y solo es necesario estar expuesto unos pocos días para que el riesgo de cáncer de pulmón se incremente exponencialmente. El progreso cuesta nuestras propias vidas.